estrellas, soñando con ella, mis manos despiertan. Tiene una sonrisa abierta y mi vida desierta cuando se sonríe y de mí se aleja. Y aunque no pueda pedirte que te quedes siempre calmando mis ansias, me conformo con perderte luego de tenerte, porque en algún sueño encontraré tu alma. Juegan tus ojos oscuros con mi pensamiento, clavando en mi cuerpo mil amores viejos. Las notas se me hacen duras al querer cantarle a tu cuerpo simple y a tus manos puras. De nada me sirve el tiempo que haya transcurrido para conocernos, si no tengo entre mis brazos un poco de verde, un poco de verde que besan tus pasos. Desde una tierna mirada sé que habrás sentido cómo me ha dolido tu libertad fresca. Y si ves que no te nombro es porque algunos nombres cambian muchas vidas. Creo que te lo he contado porque estoy cansado y aunque equivocado es esta mi vida. Bueno, estábamos escuchando realmente muy contentos esta canción que se llama Mi Vida, y estamos en contacto telefónico con Maurix Teixeira, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros en este momento. Maurix, ¿cómo estás? Ah, un placer, el placer es mío, el agradecido soy yo de estar de este medio de comunicación, amigo, entrañable y, bueno, de toda la vida, ¿no? De muchos años. Que somos, en este camino junto de la comunicación. Sí, son momentos para eso lo que pasa, son momentos para acompañarnos, para estar cerca. Sí, sí, sí, tenés razón. Y sobre todo cuando nuestro leitmotiv es el afán de comunicarnos, ¿no? Uh-huh. Como ha sido toda la vida, ustedes con desde el punto de vista periodístico y nosotros los artistas desde el punto de vista de la comunicación directa con nuestras canciones y nuestros poemas, etcétera, etcétera. Más en momentos así, ¿no? Uh-huh. Por eso arrancar con ese clásico universo que para mí fue una maravilla del año 83 con Mi Vida, que me dieron el honor de hacer el solo mis compañeros, es realmente emocionante, así que les agradezco mucho. Bueno, contanos, porque nos interesa además, ¿en qué momento estamos de Maurix Teixeira? ¿En qué momento estamos? Me río un poco porque es bastante disímil mi momento. Estoy saliendo de un problema de salud bastante uh-huh. importante. Tuve yo hace un año ya y unos meses una CV, en el cual tuve secuelas de hemiplejia, que aún las conservo, pero intelectualmente, por suerte y gracias a la providencia, la divinidad, etcétera, o los que creemos, intelectualmente no he sido afectado en absoluto. Y he vuelto a cantar y bueno, y estoy por eso mediante amigos y gente conocida y mis propios músicos, y gente de la música, armando esta antología que es la música de toda mi vida en todos los estamentos de la música que he estado, ¿no? Exacto. Tanto como intérprete, como arreglador, como director, como compositor, y bueno, sale esta antología que son 19 canciones, y con cosas inéditas, ¿no? Por ejemplo, con Apuro Canto, que es una especie de leyenda de la música uruguaya, que fue cuando se separó Pareceres con Rulo Nieves, Surcos con Carlos Alberto Rodríguez, Universo con Walter Luzardo, el tenor, y yo, y el gran Roberto García, el cantante y actor de Falta y Resto, y Loquillo Garrido y el baterista de Los Campos, Mico Esquíe Sosa. Pero yo realmente tenía el material, al cerrarse la época de la discográfica, yo me quedé con el material, y en esta antología salen tres temas de Apuro Canto, y sale justamente el tema que hicimos con Raúl Castro, El Espejo, cantado por Roberto García, que fue para que lo cantara él, ¿no? Sale el original acá. La verdad que me sumo. A ver si escuchamos a Ángeles ahí. La tenemos un poquito baja. También, Mauric. ¡Ah, querida amiga! ¿Cómo andas? Una alegría escucharte. Lo mismo digo, y además te estaba escuchando atentamente. Todos los que nombrás son todas figuras de primera línea, que es una clave esta también, ¿no? De que has estado siempre muy acompañado y codeándote con la crema de lo que es nuestro canto. Vos sabés que siempre, no sé, a veces hay gente que tenemos un poquito de suerte, y yo desde muy chiquito siempre estuve rodeado con referentes, ¿no? Referentes, por supuesto, que ya no están, la mayoría, que son los grandes referentes de nuestra música, y después, bueno, tuve suerte de irme ayornándome yo mismo, digo, desde el punto de vista de ser un simple. No es suerte. Bueno. Eso es trabajo y es capacidad. Sí, bueno, te agradezco. Porque de ser un simple intérprete pasé a ser un día un compositor, y después pasé a ser un escritor, y después pasé a ser un exitoso compositor de retiradas de carnaval, y en fin, me fui ayornando para poder en esta artesanía que es el hacer arte acá, ¿no? Es realmente la artesanía. Y este disco que estás presentando es un disco en el que hay una variedad impresionante de temas, de estilos. Sí. Contanos un poco más sobre el disco. Mira, arranca por supuesto con el clásico, que más uno de los clásicos más conocidos del grupo Gran Universo, que es Mi Vida, que justamente yo hago el solo central, uh-huh. Que a través de las generaciones, digo, sigue siendo un tema clásico. Después hay temas de Apuro Canto, que Apuro Canto fueron todos los grandes solistas, los grandes grupos de la década del 90, que no hay grabaciones digitales, y yo sí las tenía, y no solo las tenía, sino aparte tenía la autorización para poder usarlas, y nunca, 30 años nunca las usé, y en esta antología sí salen tres canciones, una que se llama Dimensión Desconocida, de Eduardo Rulo Nieves, el autor de Dispara, Muere con la Sonrisa, etcétera, País Entero, y la versión original del Espejo, cantada por Roberto García y por Apuro Canto, ¿no? Mm. Hicimos con Raúl Castro para justamente, específicamente, que la cantara Roberto García, ¿no? Impresionante. Claro. Ese grande que ya no está, mm-hmm. por supuesto, pero que sale la versión original cantada por él, ¿no? Ahora, la aparición en el disco de Salvatore Adamo, contanos un poco sobre esto. Es que yo, por ejemplo, Salvatore tengo súper presente a Salvatore Adamo. Sí, esto, wow, para mí ha sido... Contanos. Mira, Ángel, qué increíble. Salvatore Adamo debe haber sido, es porque uno hoy muy veterano ya, muy entrado en años, debe haber sido para los que nos gusta la poesía y nos gusta el buen gusto y el arte, uno de los poetas más grandes de la música, diríamos, popular del mundo, no, porque es un artista internacional, ¿no? Y hace más o menos unos 50 años, él hizo una canción que vendió millonadas y que lo llevó a la popularidad a nivel mundial, y que hoy la gente ni se acuerda, y sobre todo las nuevas generaciones, que tiene unas frases increíbles, que dice, así es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? No es un infierno, tampoco es un Edén, pero es mi vida. Ese tema maravilloso, siempre yo desde chiquito me quedaron las frases a mí, como a mucha gente que le gusta la buena música y sobre todo la música de Adamo. Y como yo he dirigido coros y estuve un tiempo dirigiendo un coro muy interesante y muy, muy, muy lindo, muy estable durante casi 8 años, que se llama Agrupación Coral Domisol, hice una versión, un arreglo coral para hacerla en vivo. Y realmente quedó tan linda y tan interesante que digo, wow, es el momento para meterla. Porque yo aparte, viste, como soy yo, soy un bicho de estudio. Ni bien hago las cosas y me meto en un estudio a grabarlo. Y por suerte tuve el tino de grabarlo con el coro en general, viste. Y sale también la versión de Así es mi vida, el clásico de Salvatore Adamo, cantado por la agrupación Coral Domisol, ¿no? Y con los arreglos y la dirección mía. Que ahora después la vamos a escuchar, en un ratito vamos a escuchar. Sería lindísimo, sí. Sí, claro. Sería lindísimo, aparte de las nuevas generaciones no tienen ni idea de las grandes melodías y los grandes poemas que se han hecho a la música, son como canciones nuevas, ¿sí? porque nadie, hace años que no las pasan, ¿sí? Claro, es así. Y eso está interesantísimo, ¿no? Revolver un poco en el baúl de los recuerdos y traer las cosas de buen gusto y ponerlas en la palestra de nuevo. Porque yo a veces hablaba, viste, con amigos, incluso con compañeros tuyos ahí de la radio, como con Rubén Vera. Digo que no es que la gente, echarle la culpa a la gente de que a veces hemos involucionado un poquito el punto cultural, claro, o hemos dejado de lado un poco el buen gusto por la poesía o por esto o por aquello. Y también nosotros nos hemos olvidado un poco de la gente. Quizás nosotros también seamos culpables de eso. Por eso digo, esta gran gama y este espectro, esta antología de un montón de cosas que son las cosas que he hecho a través de mi vida. Simplemente bien, eso, pensando siempre en esta canción, ¿te parece que la escuchemos ya, la de Adamo? Dale, me encantaría. Dale, estaría buenísimo. Escuchamos. Dale. De amor, oh Dios, qué gran amor. Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor. Yo te lo devolví y te confié sin pudor todo mi corazón, de canción en canción. Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí que te pude entregar. Es mi vida, es mi vida, es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Es mi vida. Es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi tampoco es un Edén. Mi candor, mi poca edad, te hacían emocionar y nos sentíamos volar. Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar, sentí tu frialdad. Mi risa y mi llanto, la noche y la luz, hacen siempre cadenas que me atan a ti como una bendición. Ante ti en escena yo encuentro mi país, mi tierra, mi razón. Si a veces estoy triste, mi derecho a llorar yo lo sacrifiqué. Pero ante ti existo, gano el premio mayor, cada noche nacer. Es mi vida, es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Es mi vida. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Nuestra historia comenzó con palabras de amor, oh Dios, qué gran amor. Y es verdad, me diste a mí un mundo. Tremendo trabajo, muy emotivo, además una letra que habla de una sensibilidad también, que nos, en este momento además, hacer ese recorrido también por cada uno, ¿no? Nos pone en un lugar muy sensible, Mauric. Y son canciones aparte unificadoras, ¿viste? Sí. En definitiva es eso, pasa por ahí. Sí. Pasa hay un saludo. Sí. Manda María Elena Melo. Dice, María Elena Melo, sí, divina. Un grande Mauric. Sí. Lo felicito por su fuerza. Es un ejemplo para todos. Cuánto aprendizaje. Cuántos años que nos conocemos desde gurises. Adelante, desde gurises. Manda aplausos y notas musicales. Ah, divina María. Sí, con María, mirá, ella iba con la mamá, andaba siempre en los festivales de folclore de la época, que teníamos 16, 17 años nada más. Y yo y Pablito Tramín, que éramos los mayores de la flota, nos encargábamos de cuidar a las chiquilinas. Y bueno, en esa época lo conocemos con María, que es una gran cantante de folclore, ¿no? Es una gran folclorista, ¿no? Y se mete con el tango, con todo se mete. ¿Eh? Y ella se mete con el tango también. Pero divinamente. Es más, le escribí especialmente un tango para ella que lo está musicalizando. Lo está musicalizando y estoy ansioso para que algún día, bueno, escuchar a ver qué es lo que... Cómo le ha quedado. Mauric, toda esta estos recuerdos, además que además de escucharlos, algunos de estos temas y Este relato que nos hacía de lo que ha sido tu carrera, por demás, sí, extensa y laureada. Este trabajo, estas últimas cosas que has hecho, sí, ¿cómo hace la gente para llegar a él? Porque hay muchos dirán, bueno, las escucho cuando las pasa la 36, pero hay algunos que quieren tenerlo, este material tuyo, sí, este y otros. Sí, hay amigos que ya me llaman y me dicen, sí, queremos el material. Mira, ahí está la información que está de que, como esto yo le puse antología en la información de adentro, donde están las canciones, uh-huh, y la información de los, sí, autores y eso, sí, sí, yo le puse antología visceral. Y en la tapa que sale, como no es una edición oficial esto, es simplemente para difusión y para algunos amigos, lo hice simplemente en un sobre de correo y le puse antología artesanal. Visceral, te explico por qué. Porque yo volví a cantar después de casi 20 o 30 años canciones que fueron realmente importantes acá, como El Despertar de la Rosa, uh-huh, como En un Juego, que fueron editadas, y no las había vuelto a cantar nunca las había vuelto a cantar. Y ahora, en mi estado, diríamos, un poquito distinto, un poquito raro, sí, se encontraron con un músico y con un cantante en un estudio, sentado absolutamente en medio de mi pléjico y cantando genial. Entonces los tipos no entendían mucho y aprovecharon a grabar de nuevo todas esas canciones que yo estaba cantando. Y las volví a cantar. Entonces salen también ahí, en esta antología. Bueno. Cantadas nuevamente hace un mes tan solo, en mi estado actual. Gracias a Dios, viste, tengo... se ve que me dejaron la virtud de poder seguir cantando. Mauric, son 19 temas. 19 temas, sí. Y faltan todas las canciones premiadas en el carnaval, ¿no? Que son todas las grandes retiradas de la década del 90 y del 2000 que ganamos con La Reina de la Teja, con Falta y Resto, con 40 y 80, los 2000. Todo eso no me entró. Simplemente pude entrar nada más que las canciones. Y como me animé a volver a cantar y a versionar, por ejemplo, estas canciones que te dije, digo, bueno, wow, tienen que ser canciones nada más. Y bueno, y más adelante, si vemos que esto a la gente le vuelve a gustar o tiene consideración nuevamente sobre mis cosas, bueno, vamos a avanzarle. Se grabarán las retiradas. Todas las otras cosas. Exacto. Y ahí, lo que te decía, que ahí, en esa información, hay un teléfono. Sí, lo leemos al aire. Lo decimos al aire, Mauric, ¿te parece? Claro, cualquier cosa, si alguien está interesado, bueno, se comunica conmigo, yo le arrimo el material. 092-527-902, teléfono 902. Para tener este material de Mauric, que bueno, ahí yo está. Estoy seguro que mucha audiencia nuestra está queriendo conocer el resto, porque pasamos dos temas. Pero que mucha gente va a querer tener para escuchar cuando quiera a sí, todo el resto de las canciones. Así que, bueno, queda la invitación, sí, hecha. El teléfono tuyo también queda acá en la radio, cosa de que... 092-527-902, exactamente. Así, si alguno no pudo anotar, que llame para la radio, que se lo repetimos. Claro, ustedes se lo pasan y bueno, que se comuniquen, yo con mucho gusto se lo hago llegar. Buenísimo. Bueno, y queremos que sigan surgiendo cosas, que siga apareciendo esa música. Sí, ya estoy, mirá, ya tengo preparado con toda esta historia de que está pasando, lamentablemente, ¿no?, a nivel de salud. Mis músicos simplemente me vinieron a buscar a casa y me dijeron, no, disculpa, vamos a ensayar y ya tenemos el show armado, ya tenemos una hora de show armado con todo este disco, más canciones como El Martillo, Universo, y canciones y otras canciones. Es decir, yo ya, increíblemente, yo todos los martes en mi casa en Santa Catalina, tengo el estudio y la tengo como estudio de música y ensayo todos los martes yo nunca dejé de ensayar. Porque incluso es una forma también de que los vecinos de mi barrio sepan de que escuchan música y de que hay que estar para adelante. en los peores momentos hay que estar para adelante, ¿viste? Y yo creo que es así, es la única forma de salir de situaciones complicadas. Bien. Mauric, para irnos queríamos que vos nos digas con qué tema te gustaría despedirnos. Sí. Mira, hay un hermoso tema que es increíble, que se llama Como en un juego, que yo lo compuse, lo edité en Montevideo Music Group hace ya 20 años, sí. Que lo volví a cantar, que habla sobre el mayor acto, el acto más maravilloso, que es el amor en sí mismo, ¿no? Entre un hombre y una mujer, o entre lo que sea, pero es el amor en sí mismo. Y yo durante años estuve medio viendo de que cómo se bastardeaba hasta nuestro propio idioma diciendo cosas de mal gusto, y tratando las cosas más lindas y más hermosas que tenemos seres humanos, que es el amor, con palabras hasta soeces. Y me pasé 2 años de mi vida buscando las palabras adecuadas, con una melodía hermosísima y con 12 músicos en el estudio que metí, y hice los arreglos para 12 músicos, que se llama Como en un juego. Y ese tema me parece que es una belleza que me gustaría que cerrar con eso, y por supuesto agradecerle a los señores directores de la radio, que son mis amigos a esta altura, no son más que mis amigos, porque han sido amigos y compañeros como Sandra Barón, Rubén Vera, Filomeno Rey, todos ustedes, me encantaría que fuera con ese tema, que es una canción de amor, y creo que lo que necesitamos los seres humanos, por sobre todas las cosas, es amor. Sin duda. Mauric, te mandamos un abrazo y bueno, y seguimos en contacto, queremos conocer de cómo siguen todas las cosas. Dale, van a seguir como hasta ahora. Pa'lante, como decíamos en nuestra época, en la década de 80, como decíamos, pa'lante, loco, pa'lante. Abrazo gigantesco y gracias por este material. Quiero decir otra cosa también, sí. Que hoy es un aniversario muy especial, que es sobre el gran sacrificio que se realizó en la sesión del 20. Sí. Que hoy creo que se está cumpliendo el aniversario. Exactamente. Y yo quiero también saludar y adherirme a eso, porque con Universo hemos ido varias veces cuando se cerraba la calle y en este aniversario a estar con la gente. Y yo también mandarle un saludo y un abrazo, porque estuve relacionado desde el punto de vista familiar con uno de los sobrevivientes, que se llamaba Ernesto Fernández, uh-huh. Que era el peluquero de ahí, que de ahí de Sufriate, sí. Y vivía enfrente a la iglesia del padre Adolfo ahí del Paso Molino, que también era el esposo y el compañero de la hermana de José María Silva Catuza. Que Catuza también es el abuelo de mi hijo. Entonces yo estuve muy relacionado con esta situación, hasta el punto de vista familiar. Exacto. Entonces digo, para mí es un honor recordar también este día. Muy bien. Lo hemos hecho en la jornada de hoy aquí en la radio, la masacre de la seccional 20. Un abrazo, Mauric, y quedamos escuchando tu canción. Dale, te agradezco mucho, los quiero, y realmente a la gran audiencia, a la 36, que ha sido siempre para mí un bastión, un respaldo, y me ha respondido siempre, siempre, siempre, siempre. Nosotros te queremos a vos. Un abrazo. Un enorme abrazo. Chao. Como en un juego, nuestros cuerpos despacio y en silencio, cerrando mis ojos junto a vos, y al entregarme a la noche, sentir que estoy perdiendo la razón. Como en un juego, nuestros cuerpos desnudos se encontraron, riendo, se reconocieron y las palabras se volvieron de pronto innecesarias. Como en un juego, descubro las hojas que hay en tu interior de un libro privado, atrevido y sediento de amor. Como en un juego, siento que la vida me quiere estallar. Es la melodía más tibia de mi libertad. Nuestros cuerpos desnudos se encontraron, riendo se reconocieron y las palabras se volvieron de pronto innecesarias. Que hay en tu interior de un libro privado, atrevido y sediento de amor. Como en un juego, siento que la vida me quiere estallar. Es la melodía más tibia de mi libertad. De mi libertad, de mi libertad.